Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Soy María Elena Terrones y les doy la más cordial bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, el cual tiene como objetivo ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades académicas y personales para ayudar a prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana hemos invitado al Dr. Jeff Leyland, psicólogo y coordinador de servicios estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, para hablar sobre un tema de suma importancia, cuál es el bienestar mental y la salud mental. Al igual que los adultos, los niños también pueden sufrir trastornos mentales. Sin embargo, a diferencia de los adultos, los niños no siempre pueden articular lo que están sintiendo y pedir ayuda. Por lo tanto, es importante que los adultos entiendan los puntos básicos sobre la salud mental y que se acerquen a sus hijos para que puedan ayudarlos si es necesario. El Dr. Leyland no solo explicará cómo es que los padres pueden ayudar a sus hijos, sino que también contestará algunas de las preguntas más importantes que tienen nuestros padres sobre la salud mental y el bienestar. Por favor, mándenos un mensaje de texto al 714-340-5823 si también tienen preguntas sobre el tema de hoy. Dr. Leyland, bienvenido a nuestro programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerlo aquí. Dr. Leyland, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It is a pleasure to have you here today. Thanks, Maria. It's a pleasure for me to be here as well with all the listeners. I'm happy to be talking about mental health awareness today. Great. So let's get started then with our questions. Really, the first one is a basic question, but very important towards our mental health. So let me go ahead and say that in Spanish. Dr. Leyland, empecemos con una pregunta que es un poco básica, pero fundamental a lo que es lo de la salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la salud mental y por qué es tan importante? So, why is mental health? What is mental health? And why is it so important? Great question, Maria. So, it's important that we talk about mental health any time of the year, but especially in the month of May. May is National Mental Health Awareness Month. And sometimes we hear the term mental health, we immediately think it's a negative topic. The truth is, we all have mental health. It's a process where adults and children progress from being well mentally to being mentally ill. And in the middle, there are many phases or mental states. In general, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It also affects our life from how we think, feel, learn, and act. Mental health determines how we manage stress, our relationship with others, and how we make decisions, for example. Our mental health may be compared to how a person navigates a river. Sometimes that current flows slowly and calmly, and you're able to navigate very well. Other times, the river current may flow very fast, and you may run into some rocks, and navigating becomes more difficult. The way we navigate through life depends a lot on our mental health. Mental health is important at each stage of our lives, from childhood to adolescence and throughout adulthood, because it can help us confront life when it becomes difficult and stressful. I know it's hard to measure mental health since generally it's something we cannot see. The best way to measure it is by observing a person's behavior. What we think or believe will impact how we act. If a person participates in typical activities like going to school, making and keeping friends, has special pastimes or hobbies, on average, the majority of students will have a good and positive mental health level. importante hablar sobre la salud mental en cualquier tiempo del año, pero especialmente en el mes de mayo. Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental. Algunas veces, cuando escuchamos el término de salud mental, pensamos inmediatamente en algo negativo. La verdad es que todos tenemos salud mental. Es un proceso en donde los adultos y los niños se mueven desde el estar bien mentalmente al estar mal mentalmente. Y en medio hay muchas fases o estados mentales. En general, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. También afecta a todo en nuestras vidas, desde cómo pensamos, sentimos, aprendemos y actuamos. La salud mental afecta todo en nuestras vidas, desde cómo pensamos, sentimos, aprendemos y actuamos. La salud mental determina cómo manejamos el estrés, nuestra relación con otros y cómo tomamos decisiones. Nuestra salud mental puede ser comparada como una persona navegando la corriente de un río. Algunas veces la corriente va despacio y calmada y se puede navegar muy bien. Pero otras veces la corriente del río puede ser muy rápida y se puede encontrar algunas rocas y la navegación se hace más dificultosa. La forma en la que navegamos la vida depende mucho de nuestra salud mental. La salud mental es importante en cada etapa de nuestras vidas, desde la niñez hasta la adolescencia y a lo largo de la edad adulta, porque puede ayudarnos a enfrentar la vida cuando enfrentamos lo difícil o estresante. La salud mental es algo difícil de medir porque generalmente es algo que no se puede ver. La manera de medirla es observando la conducta de una persona. Lo que pensamos o creemos impactará cómo actuamos. Si una persona joven participa en actividades típicas como ir a la escuela, hacer o mantener amigos, interesarse por algo o tener pasatiempos, en promedio la mayoría de los estudiantes tendrían una salud mental buena y positiva. Gracias por definir lo que es la salud mental, ¿verdad? Que todos tenemos esa salud mental y que es un proceso en donde los adultos y los niños se mueven desde el estar bien mentalmente hasta el estar mal mentalmente, ¿verdad? Entonces, doctor Leylen, las analogías también nos ayudó más a comprender mejor, ¿verdad?, lo que es. Entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que es la salud mental y una enfermedad mental? Terms mental health and mental illness are often used as if both have the same meaning, but they don't have the same meaning for sure. We all have mental health, just as we all have physical health levels. Throughout life, not everyone experiences a mental illness, but we all have life struggle or mental health challenges, as we all have physical health challenges every once in a while. Some individuals enjoy good health, and they don't have any problems throughout their lives. Some people experience serious health problems, and they have poor health, which has a negative impact on their lives. But some people have serious health problems that last a long time, and others have serious health problems, but they experience a quick recovery. And some people, most people, are right in the middle. They generally have good health, but occasionally they experience some problems. Mental health works in the same way. Just as someone who's not feeling well might not have a serious illness, there are people who can have poor mental health, which might not be like a mental illness. We all have days when we feel a little bit sad, stressed out, or overwhelmed when something is affecting our lives. An important fact about mental health is the ability to see problems and concerns realistically. Good mental health is not just feeling happy and safe 100% of the time and to ignore every problem. Having mental health is leading a normal life and living well despite having problems. Los términos de salud mental y enfermedad mental son usados cada vez más frecuentemente como si significaran lo mismo, pero no tienen el mismo significado. Todos tenemos salud mental, así como todos tenemos un nivel de salud física. A lo largo de la vida, no todos experimentamos una enfermedad mental, pero batallamos o tenemos un reto con la salud mental. Así como cada cierto tiempo, todos enfrentamos retos con nuestra salud física. Alguna gente goza de buena salud y no tiene problemas a lo largo de su vida. Algunos experimentan problemas serios de salud y tienen una salud precaria que tiene un impacto negativo en sus vidas. Algunos tienen serios problemas de salud que duran mucho tiempo y otros tienen serios problemas de salud pero se recuperan rápido. Y algunos se ubican en medio del espectro. Ellos gozan generalmente de buena salud pero ocasionalmente tienen algunos problemas. La salud mental se presenta de la misma manera. Así como alguien que no se siente bien puede que no tenga una enfermedad seria, hay gente que puede tener una salud mental precaria que puede que no se trate de una enfermedad mental. Todos tenemos días en los que nos sentimos un poco tristes, estresados o abrumados cuando algo está afectando nuestras vidas. Algo importante sobre la salud mental es la habilidad de ver los problemas y las preocupaciones realísticamente. La buena salud mental no es sentirse feliz y seguro 100% del tiempo e ignorar todos los problemas. La salud mental es sobrellevar la vida y vivir bien a pesar de los problemas. And so on the other hand, a mental illness is a type of illness that affects the way people think, how they feel, and how they behave or interact with others. There are many different types of mental illnesses with different symptoms, which have an impact on people's lives and in different ways. For poor mental health to be considered a mental illness, an individual has to get a diagnosis from a mental health professional. Professionals who usually diagnose an individual with a mental illness are doctors or psychologists. I want to emphasize that a mental illness is nothing an individual should feel ashamed about. It's a medical condition, just like heart disease or diabetes. There are treatments for mental illness, and the vast majority of individuals who have a mental illness continue with their daily life functions. Even though it is possible to have poor mental health, this doesn't necessarily mean it's a mental illness. It's very likely to have good mental health, even if you have a mental health diagnosis. It is possible to recover from a mental illness, such as health problems, such as the same as kind of health problems, with treatment. With the right tools and support, anyone is able to live well, regardless of how they define the word well, and finding meaning in their lives and contributing to their communities and working to reach their goals. Por otro lado, la enfermedad mental es un tipo de enfermedad que afecta la forma como piensa la gente, cómo se sienten y cómo se comportan o interactúan con otros. Existen muchas formas diferentes de enfermedades mentales y estas presentan distintos síntomas que impactan la vida de gente de diferentes formas. Para que una salud mental precaria se pueda considerar como una enfermedad mental, la persona debe de recibir un diagnóstico de un profesional de salud mental. Los profesionales que generalmente diagnostican a una persona con una enfermedad mental son los doctores o psicólogos. Quiero enfatizar que la enfermedad mental no es nada por lo que debe avergonzarse una persona. Es tan solo una condición médica como si se tratara de una enfermedad del corazón o diabetes. Hay un tratamiento para la enfermedad mental. La inmensa mayoría de los individuos con enfermedades mentales continúan funcionando en sus vidas diarias. Aunque es posible tener una salud mental precaria, no necesariamente significa que sea una enfermedad mental. Es posible gozar de una buena salud mental aún teniendo un diagnóstico de una enfermedad mental. Es posible recuperarse de una enfermedad mental, así como de problemas de salud con un tratamiento. Con las herramientas y el apoyo apropiado, cualquier persona puede vivir bien, dejando de lado cómo se define la palabra bien, encontrando un significado de su vida, contribuyendo a su comunidad y esforzándose para alcanzar sus metas. Gracias. Ahora ya tenemos una, podríamos comprender un poco mejor, ¿verdad?, las diferencias entre la salud mental que todos tenemos. Tenemos una salud mental, así como tenemos, como nos comentó el doctor Leyland, un nivel de salud física, ¿verdad? Y como también la enfermedad mental, que a lo largo de la vida no todos tenemos, experimentamos con eso, con una enfermedad mental. Pero ahora, doctor Leyland, ¿nos podría decir cuáles son las enfermedades mentales que son más comunes entre nuestra audiencia o nuestra población, ¿verdad?, de estudiantes? ¿O cuáles son las más comunes? Thank you, Dr. Leyland, for clarifying. We have a better understanding, right, of the differences between mental health and mental illness. Could you explain to us or tell us what are the most common mental illnesses? Sure, yeah, there are many different types of mental illnesses. As a matter of fact, there are more than 200 different types of specific mental illnesses. And of course, we don't have enough time now to review all of them, but we do have time to maybe talk about the most common ones. And really the two most common categories of mental illness are anxiety and depression. So people who have anxiety disorders tend to react to certain objects or situations with fear and dread, and sometimes with some signs of anxiety like sweating or fast heart palpitations. An anxiety disorder is diagnosed when an individual's reaction is not appropriate to the situation. If that individual cannot control his or her reaction or his or her anxiety, interferes with their ability to function normally, anxiety disorders generally include things like panic attacks, having social anxiety disorder, and some specific phobias or fears. Then our depression symptoms, the second most common thing is having like feelings of profound sadness without a good explanation why they're present for a longer period of time. There are some treatments available for mental illnesses for sure, and the vast majority of individuals who have a mental illness are able to continue, like I said before, with their normal daily life functions. In fact, recent research studies indicate that around 20% of individuals experience some form of mental illness during their life. Also, about half of these mental illnesses are diagnosed in individuals before they reach 14 years of age. And around 3/4 of those mental health or mental illnesses are diagnosed before they reach the age of 21 years old. And we are able to use this important information to support young individuals who are experiencing mental illness and help them through the process of recovery. Hay muchos diferentes tipos de enfermedades mentales. De hecho, hay más de 200 diferentes tipos específicos de enfermedades mentales. No tenemos tiempo suficiente ahora de repasar todas, pero sí tenemos tiempo para hablar de las más comunes. Las dos categorías más comunes son los trastornos de ansiedad y la depresión. La gente con trastornos de ansiedad tiende a responder a ciertos objetos o situaciones con miedo y pavor, también con algunas señales de ansiedad o pánico como los sudores o palpitaciones rápidas del corazón. Un trastorno de ansiedad es diagnosticado cuando la respuesta de la persona no es apropiada a la situación. Si la persona no puede controlar su reacción o la ansiedad, interfiere con su habilidad para funcionar con normalidad. Los trastornos de ansiedad generalmente incluyen ataques de pánico, trastorno de ansiedad social y fobias específicas. Los síntomas de la depresión, como sentimientos de profunda tristeza sin una buena explicación, son presentes por un periodo de tiempo más largo. Hay tratamientos disponibles para las enfermedades de salud mental. La inmensa mayoría de los individuos con una enfermedad mental son capaces de continuar funcionando normalmente en sus vidas diarias. Los últimos estudios de investigación indican que alrededor del 20% de individuos experimentan alguna forma de enfermedad mental durante su vida. Así también, alrededor de la mitad de estas enfermedades mentales son diagnosticadas antes de que ellos alcancen los 14 años de edad, y alrededor de 3/4 de estas enfermedades son diagnosticadas antes de que ellos cumplan los 21 años de edad. Nosotros podemos utilizar esta información importante para apoyar a los jóvenes a que experimenten una enfermedad mental y a guiarlos a través del proceso de recuperación. Vemos que ha repasado estas enfermedades de salud mental más comunes, cuáles son los trastornos de ansiedad y la depresión, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles son? Si sabemos que esos son los más comunes, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad y la depresión, ¿cuáles son unos comportamientos o los comportamientos que deberían preocupar a los padres cuando evalúan la salud mental de su hijo o cuando lo están mirando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas o cuáles son los comportamientos que deberían ellos estar viendo? Thank you. We appreciate going over the most common mental illnesses, which are, you know, anxiety and depression. So knowing that these are the most common, are there any specific, or what are some of the behaviors that maybe parents should be concerned about when they're looking at their child's mental health? Sure, yeah, I'm happy to answer that one. I think too, as we're thinking about some of these teachers are asking you about your child's behavior. Does he display any sudden changes in eating habits? So if he's eating a lot of foods or things like that. Does he have any sleep or tendencies to oversleep? And sleep, as we know, is very important for our students and young individuals to make sure that they are ready to learn that next day. Does he have any trouble like paying attention or focusing on activities like homework? Has he lost interest in hobbies like music or sports? And doesn't he show any signs of using drugs or alcohol? And of course, very important topic, especially during Mental Health Awareness Month, does he talk about death or wanting to die by suicide? If you are asking any of all these questions frequently, again, like I said in the beginning of this question, like if you're asking these frequently or all the time, it may be time to talk with a mental health professional. A mental health care professional is able to assess these types of behaviors and let you know if your child's behavior is typical or needs more support. You can also start with the school, right? You can talk with your child's teacher, your school counselor, your school administrator, and just see what they're seeing and ask if they have any support on campus for you. And they'll be able to help you find that support. You can also check out the mental health support options in our community on the GGUSD website. Como padre, se recomienda que empiece haciendo preguntas de panorama completo sobre cómo ven a su hijo comportándose. Algunas de estas preguntas pueden incluir: su hijo a menudo parece triste, cansado, inquieto o fuera de lugar. Pasa mucho tiempo solo, tiene baja autoestima, tiene problemas para llevarse bien con la familia, tiene frecuentes estallidos de gritos, quejas o llanto, tiene algún problema de comportamiento en la escuela, muestra cambios repentinos en sus hábitos para comer, duerme demasiado o no duerme lo suficiente, tiene problemas para poner atención o concentrarse en actividades como la tarea, parece haber perdido el interés por pasatiempos como la música o los deportes, muestra signos de estar consumiendo drogas o alcohol. ¿Habla de la muerte o del suicidio? Si están preguntando alguna o todas estas preguntas con frecuencia, quizás sea tiempo de hablar con un profesional de la salud mental. Un profesional de la salud mental es capaz de evaluar estos tipos de comportamientos y dejarles saber si el comportamiento de su hijo es típico o si necesita más apoyo. Usted también puede hablar con el maestro de su hijo, su consejero escolar o un administrador de la escuela para obtener ayuda. También puede consultar las opciones de apoyo de salud mental disponibles en nuestra comunidad en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Gracias. Creo que esta recomendación de preguntas es muy útil para nuestros padres de familia, ¿verdad? Haciendo unas de esas preguntas de cómo, si pasa mucho tiempo solo o hablando, ¿verdad? Y si lo ven muy común. Sí, creo que y donde puede pedir ayuda. También ir a la escuela, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Entonces, sabiendo esto, lo que dependiendo de las respuestas, ¿verdad? ¿Qué puede causar entonces esta enfermedad mental o una enfermedad mental? ¿Y cuáles son los factores que impactan a la salud mental? Thank you, Dr. Leyland. This list of questions is very helpful, right? Could you explain then what are some of the causes of mental illness? What causes it, or what are some factors that maybe have an impact on mental health? Sure, Maria. Yeah. Although the exact cause of most mental illnesses is not known, it's becoming clear through research that many of these conditions are caused by a combination of a few things. Some of them are biological, some of them are psychological. And then some of them are environmental factors, and I'll talk a little bit about all of those. So some mental illnesses have been linked to chemical imbalances in the brain, which are called neurotransmitters. So neurotransmitters help nerve cells with the brain to communicate with each other. If these chemicals are out of balance or not functioning properly, messages cannot be transmitted through the brain efficiently and may lead to symptoms of mental illness. Additionally, lesions or defects in certain areas of the brain have been linked to some mental health conditions. So some psychological factors that may contribute to mental illness include things like having several psychological trauma suffered as a child, such as emotional, physical, or sexual abuse, an important early childhood loss, like the loss of a parent, things around neglect, and also the poor ability to relate to others. Aunque la causa exacta de la mayoría de las enfermedades mentales no se conoce, se está esclareciendo a través de los estudios e investigaciones que muchas de estas condiciones son causadas por una combinación de factores biológicos, psicológicos y del medio ambiente. Algunas enfermedades mentales se han relacionado con los desequilibrios químicos en el cerebro llamado neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a las células nerviosas en el cerebro a comunicarse entre ellas. Si estos químicos están fuera de balance o no están trabajando apropiadamente, los mensajes no pueden ser transmitidos eficientemente por el cerebro, dando lugar a síntomas de enfermedad mental. Además, las lesiones o defectos en ciertas áreas del cerebro han sido relacionados con algunas condiciones mentales. Entre los factores psicológicos que pueden contribuir a las enfermedades mentales se incluyen varios traumas psicológicos sufridos en la niñez, tales como trauma emocional, físico o abuso sexual. Una pérdida importante sufrida en temprana edad, como la pérdida de un padre o madre, la negligencia y la poca habilidad para relacionarse con los demás. Yeah, and certain stressors can trigger an illness in a person who is susceptible to mental illness. And some of these include like a death or divorce, dysfunctional family life, living in poverty, poor nutrition, low self-esteem, things like anxiety, anger, or loneliness, changing jobs or schools, social or cultural expectations. For example, society that associates beauty with people's thinness can be a factor in like developing an eating disorder. And then things like substance abuse by a person or person's parents. There are also certain factors which seem to help mental health, such as making sure to monitor a child's positive or negative activities, making sure they go to school and participate in other activities, teaching them good problem-solving skills, such as knowing where they to go when they need help if they're unable to solve the problem. And things like establishing daily routines for your family at home are important. And really the most important protective factor is to feel close to at least one adult. This means that they will feel more comfortable sharing how they feel with that adult. Ciertos factores estresantes pueden provocar una enfermedad en una persona que está susceptible a una enfermedad mental. Estos factores estresantes incluyen la muerte o el divorcio, una vida en una familia disfuncional, vivir en la pobreza, una alimentación pobre, baja autoestima, ansiedad, enojo, ira o soledad, un cambio de trabajo o de escuela, expectativas sociales o culturales, por ejemplo, una sociedad que asocia la belleza con la delgadez de las personas, puede ser un factor en el desarrollo de un trastorno alimenticio. El abuso de una sustancia por una persona o por los padres de esa persona. También hay ciertos factores que han demostrado ayudar a la salud mental, como asegurarse de supervisar las actividades del niño, tanto positivas como negativas. Asegurarse que ellos vayan a la escuela y participen en otras actividades. Enseñarles buenas habilidades para resolver problemas, cómo saber dónde ir cuando necesitan ayuda, si tienen algún problema que no pueden resolver por sí solos, y establecer rutinas diarias en casa y en familia. El factor de protección más importante es sentirse cerca de por lo menos un adulto. Esto significa que ellos se sentirán más cómodos compartiendo como se sienten con un adulto. Es que hay varios factores, ¿verdad?, que contribuyen a lo que pueda causar una enfermedad mental y los factores que afectan la salud mental. Ahora, doctor Linden, ¿nos podría, por favor, abordar una pregunta que escuchamos a menudo con los padres de familia cuando sus hijos están teniendo estos problemas de salud mental? y la pregunta que se hace en común, ¿hice algo yo para causar estos problemas o los problemas de mi hijo o de mi hija? Thank you, Dr. Layden, for explaining some of the factors that cause or could be a cause to these mental illnesses. Could you please address a question that we often hear from parents when their children are experiencing the mental health problems? You know, are my child's problems caused by something that I did? Sure, Maria. Yeah, a common feeling among parents is to blame themselves for their children's problems. Mental health problems in children are a result of many different factors, including biological ones, the environment, family, and other individual factors. It is helpful for parents and child caregivers to take an active role in your child's treatment, but blaming yourself for your child's problems is not going to help you or your child. Some disorders are biologically related, and children are more likely to have problems if a close family member has these problems. There are no known psychiatric disorders that are 100% hereditary. If a child's parent has a certain mental health problem, it doesn't mean that the child will experience the same problem. However, if the child's parent has a psychiatric problem, the child's risk of developing a similar problem does not increase. The way a child develops is based on both genetics, heredity, and his environment. Claro, María. Sí, un sentimiento común entre los padres es culparse por los problemas de sus hijos. Los problemas de salud mental de los niños son resultado de muchos diferentes factores, incluyendo los biológicos, el medio ambiente y la familia y otros factores individuales. Es útil para los padres y cuidadores de niños tomar un rol activo en el tratamiento de su niño, pero culparse usted mismo por los problemas de su hijo no va a ayudarle ni a usted ni a su hijo. Algunos trastornos están relacionados biológicamente y los niños tienen más probabilidades de tener algún problema si algún miembro cercano de la familia sufre de estos problemas. No se conocen de trastornos psiquiátricos o salud mentales que sean 100% hereditarios. Si el padre de un niño tiene un cierto problema de salud mental, no significa que el niño vaya a sufrir del mismo problema. Sin embargo, si el padre de un niño tiene un problema psiquiátrico, el riesgo del niño de tener un problema similar no aumenta. Por favor, mándenos un texto al 714-340-5823. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana. Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa, o sea, a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo imaginando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada. Ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo. Todo y me darás algo. mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Te hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con el doctor Leland, psicólogo y coordinador de servicios estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. So thank you for continuing to tune into Radio Santa Ana. Dr. Leland, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para una enfermedad mental? ¿Qué puede hacer un padre o qué podemos hacer los padres si vemos a nuestros hijos demostrando señales de una posible enfermedad mental? Dr. Lemans, what are some options available for an individual with mental illness? What can parents do if they see their child is showing any signs of a possible mental illness? Yeah, Marie, that's a great question, and it's kind of difficult to answer, but I'll do my best. There are a variety of different types of therapies for a variety of mental illnesses. These therapies range from playing with children to cognitive behavioral therapies to psychiatric care for others. Most therapies' main goal for those individuals who have a mental illness is to support the individual's problems and make sure as much as possible he or she is doing well. It's also important to know that once an individual starts treatment, it is vital to be supportive of that person. Many times it is enough just to listen to what that person is feeling, what they're thinking or experiencing without judging them. The road to recovery is usually better when you have people who can be with you and support you. Esta es una buena pregunta y poco difícil de contestar. Hay una variedad de diferentes tipos de terapias en una variedad de enfermedades mentales. Estas terapias consisten desde jugar con los niños pequeños hasta terapias cognitivas de comportamiento y cuidado psiquiátrico para otros. El objetivo principal de la mayoría de las terapias para individuos que tienen una enfermedad mental es apoyar a la persona con sus problemas y asegurarse que en lo posible él o ella le esté yendo bien. También es importante saber que una vez que una persona comienza un tratamiento, es importante apoyar mucho a esa persona. Muchas veces basta con escuchar lo que esta persona está sintiendo, lo que está pensando, experimentando, sin juzgarlos. El camino hacia la recuperación suele ser cuando tienes personas que pueden estar contigo y apoyarte. So, the first steps you should take as a parent are to keep calm and seek help. By being calm, you'll be able to support your child even more. And when you talk with him or her about mental health, you should communicate with your child in a simple and direct way. Talk to him at the appropriate developmental level, according if your child or is of adolescent age. So young children, for example, need less detail than teens do. Make sure you talk about the subject when your child feels safe and comfortable. This is very important because you don't want to approach your child when he feels frustrated or worried or upset. Now, he is more likely to talk if you both are calm. Be on the lookout for reactions during your talk and go slowly and back up in the conversation if your child is confused or upset. Always end a difficult conversation with a positive thing or saying, I will always support you and I love you very much. And also, when you seek help, it might be difficult to have conversations about the subject, but you may be able to start by making a list of what you have observed if you think it's appropriate. Your list should include the behaviors that concern you and not about what you think is wrong. For example, if you go to the doctor and say, my son is depressed, he may have some general idea about what is going on, but initially it doesn't help that much. On the other hand, if you go in and say, most days my son is sad and I'm not sure why, he no longer wants to go to school, he no longer likes video games, he seems tired all the time and doesn't do his homework at all, this list will be helpful for the doctor to evaluate if your child's behavior is typical for his age, or if it might be a mental health problem. Los primeros pasos que debe tomar como padre de familia es mantener la calma y buscar ayuda. Estar calmado va a poder apoyar más a su niño y cuando hable con él acerca de la salud mental, usted debería comunicarse con su hijo de una manera sencilla y directa. Háblele a un nivel apropiado de desarrollo para su edad o para la edad del adolescente. Los niños pequeños necesitan menos detalles que los adolescentes. Asegúrese de hablar del tema cuando su hijo se sienta seguro y cómodo. Esto es importante porque usted no querrá abordar a su niño cuando él se sienta frustrado, preocupado o molesto. Es más probable que él hable con usted si ambos están calmados. Esté atento a las reacciones durante la plática y vaya despacio o retroceda en la conversación si su hijo se siente confundido o molesto. Siempre termine una conversación difícil con un punto positivo diciendo, estaré apoyándote siempre y te quiero mucho. Cuando usted busca ayuda, puede ser difícil tener conversaciones sobre el tema, pero usted puede empezar preparando una lista de lo que usted observó si usted piensa que no está apropiado. Su lista debe de incluir las conductas que le preocupan a usted y no lo que usted piensa que está mal. Por ejemplo, si usted va al doctor y le dice, mi hijo está deprimido, el médico puede tener una idea general de lo que está pasando, pero no ayuda mucho inicialmente. Por otra parte, si usted le dice que la mayoría de los días mi hijo está triste y no estoy seguro del por qué, que ya no quiere ir a la escuela, que ya no le gustan los videojuegos, parece que está cansado y no hace la tarea. Esta lista será más útil al doctor para evaluar si el comportamiento de su hijo es típico de su edad o si pudiera ser un problema de salud mental. Gracias por los consejos a los padres de familia de cómo hablar y cómo tratar a los hijos, ¿verdad?, acerca de estas enfermedades mentales. Doctor Lilian, ahora aquí es otra pregunta de que suele hacer los padres de familia. ¿Cómo puede afectar los problemas de salud mental a mi hijo en la escuela? Great advice for, you know, thank you for having that great advice for parents on how to speak with their children about the mental illness. Dr. Leland, here's another question that is commonly asked by our parents. How will my child's school day be affected by mental health problems? Yeah, absolutely. So your child's mental health concerns may or may not affect your child's behavior at school. It really depends on the problem. Many times, it might help to talk to your child's school counselor or social worker or any other mental health professional at your child's school to let them know about your child's diagnosis, treatment, so they can provide him with the appropriate support at school. In some cases, school services are extremely helpful. More serious mental health concerns might be addressed through an individual education program or IEP, which provides additional services for students, for children with disability. It is important to work closely with your child's school to ensure he or she is observed and evaluated so he can obtain the right services and support in case he or she needs it. For relatively minor mental health concerns, some parents prefer not to share the information with the school, and just remember, for the most part, we work very well as a team and are open to all of that information. Absolutamente. Las preocupaciones sobre la salud mental de su hijo pueden o no pueden afectar. please share with us any mental health resource centers or that are available to the Spanish-speaking community that you know of? Yeah, absolutely. So first of all, your family doctor is always a great resource for information, but it's not the only resource available if you need more support. In the Hispanic community, there are some organizations that will help you with your concerns. And first, I would check out the DGUSD Wellness Toolkit. That has a lot of information on how to support mental health. This includes a list of community partners that will be able to offer support. And you can find that website at ggusd.us/wellness. And then there's some great resources on that website that I just want to highlight. And the first one is called Care Solace. And so Care Solace is an agency that GGUSD works with to connect students and families to mental health care in the community. And this can also work for you as parents, or if you have a family member, again, your child. And the cool part about this is that when you connect with a what they call a care concierge, they will be able to connect with you in Spanish directly. And you can share your insurance type with them, what kind of care you're looking for, and they can help you navigate all of that, all of the like, pre-screening individuals to see if they take your insurance or not. Also on the website, it's a little bit more information about some community partners that we work with, like the Boys and Girls Club of Garden Grove, their counseling, Mariposa Counseling, Pathways Counseling, the NAMI, which is the National Alliance on Mental Illness, if you just want some more general information about mental illness. And then there's also some things that can be found about suicide prevention if you or one of your children is experiencing a mental health crisis, what you can do around prevention, but then also how to support if that crisis is occurring imminently. And again, all those can be found on the website, ggusd.us/wellness. And then there's also, like I mentioned before in a question, there's people at your child's school who really care about your child's wellness and are ready to hear and support your child. Like I said, these include your teachers, our wonderful community liaisons, our administrators, our school counselors, our school social workers, and our school psychologists. All of these individuals provide direct support. But again, possibly for this, starting with your teacher, your school administrator would be the best, just to figure out who would be best for you to talk to at school. En primer lugar, su doctor familiar o de cabecera es siempre un buen recurso para informarse, pero no es el único recurso disponible si usted necesita más apoyo. En la comunidad hispana hay algunas organizaciones que podrán ayudarle con sus inquietudes o preocupaciones. Revisar las herramientas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove para el Bienestar, el GGUSD Wellness Toolkit en inglés, que tiene mucha información sobre cómo apoyar la salud mental. Este sitio web incluye una lista de socios comunitarios que podrían ofrecer apoyo. Puede encontrar el sitio web en ggusd.us/wellness. Algunos buenos recursos en el sitio web son también Care Solace. Care Solace es una agencia que trabaja con el distrito para conectar a los estudiantes y familias con atención para la salud mental en la comunidad. Así que padres de familia pueden llamar para su hijo, para usted o para un miembro de la familia. La información de Boys and Girls Club de Garden Grove, Mariposa, Pathways, NAMI, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales y la Prevención del Suicidio se pueden encontrar en el sitio web del Bienestar del Distrito. Sepan también que hay muchas personas en la escuela de su hijo que están listas para escuchar sobre cómo podemos ayudar de la mejor manera a su hijo. Entre ellas se incluyen los maestros, el personal de enlace comunitario, administradores, consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares. La escuela puede proporcionar apoyo directamente y también referirlos a un lugar en donde reciban la ayuda apropiada. Bueno, gracias, doctor Leiden, por compartir esta información sobre el apoyo disponible de la comunidad para nuestros alumnos y las familias. Quiero darle las muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo, doctor Leland, de acompañarnos en nuestro programa de hoy para compartir esta información como tan valiosa, ¿verdad?, con nuestros radioescuchantes. Radioescuchas, esperamos tenerlo de nuevo en nuestro programa. Dr. Leland, thank you so much for taking the time out of your busy day to be on our show today and sharing such valuable information with our listeners. We are definitely looking forward to having you back on our program. Yeah, I am looking forward to it as well. I always appreciate connecting with the listeners and always appreciate, Maria, your wonderful questions, especially around mental health and mental wellness. Thanks for having me today. Hey, have a great day. You too. Thank you. Bueno, como han escuchado, la salud mental afecta a los adultos y a los niños. Entiendo que la salud mental en las familias podrán trabajar juntas para tratar y cuidar a todos con compasión. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con su doctor o con los otros recursos que hay en nuestra comunidad para su atención inmediata. Estar conscientes de la salud mental nos permitirá ser proactivos en el cuidado de nosotros mismos y de nuestras familias. Bueno, ¿por qué no nos vamos a una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con los jóvenes y la educación aquí en Radio Santana.